Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 13 de septiembre. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones. Concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles, me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero uno solo recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos lo hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que, después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 83. Qué agradable, Señor, es tu morada. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío, qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Qué agradable, Señor, es tu morada. El Señor es sol y escudo. Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! ¡Aleluya, aleluya! Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a la sinceridad, sobre todo cuando hemos de guiar a la familia, de guiar a la comunidad. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordemos que estamos cerca de los días fuertes, de los días patrios, pues que no falte la palabra de Dios para entender bien lo que Dios quiere de la convivencia humana, con los que creen como nosotros, con los que no creen como nosotros, con los que no creen nada, todos hijos de Dios. Repito incansablemente la frase del Papa Francisco, la Iglesia es para todos, pero nosotros atraigamos por el amor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El testimonio del cristiano en el mundo, especialmente del que se dedica a la predicación. Este es el tema. Hoy es el día de San Juan Crisóstomo, un grande predicador, gran predicador y pequeño de estatura, que por predicar, Crisóstomo quiere decir boca de oro, no solo por predicar elegantemente bien, con esos micrófonos, con estas pantallas, predicaba la verdad, por eso fue perseguido. El predicador auténtico no dice lo que la gente quiere oír, sino lo que debe escuchar de parte de Dios. Hoy Pablo dice, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que hay, es para mí una obligación, ay de mí si no anuncio el Evangelio. O sea, Pablo, por evangelizar no es que ganó millones, como estos falsos predicadores, telepredicadores, que salen presumiendo de lo bien que le roban a la gente, porque es un robo esto que hacen, azuzando a la gente con la bendición de la prosperidad. Pablo sufrió inclusive la muerte por ser fiel al Evangelio. Y esto, ¿a quién está dispuesto a hacerlo hoy? Y dice, yo me he acercado a todos, ¿no? Me he hecho débil con los débiles, fuerte con los fuertes. O sea, el predicador es aquel que no busca un público selecto que le gusta, sino aquellos, quiere llegar a todos aquellos que necesitan de Dios. Pero sobre todo, como dice Jesús en el Evangelio, es alguien que se deja iluminar. Esto me decía una persona que preparaba una prédica, bueno, prédica, un mensaje cristiano, era un laico. El laico que tiene la autorización, bueno, para dar el mensaje, una persona estudiada en su fe también. Y decía, me pongo en oración, porque antes de hablar me pregunto qué me dice a mí lo que voy a decir. Porque está escrito, no puede un ciego guiar a otro ciego. Esto puede pasar a veces en familia, ¿eh? El papá dice, aquí mando yo, y con ese somatón que da en la mesa ya pone a todos a temblar. Eso no es el mandato, no es el liderazgo, no es la conducción, es la tiranía, es la fuerza, es el miedo. Y así muchos otros pueden decir que son guías, pero son guías ciegos, porque los llevan otras fuerzas en el corazón. Por eso Jesús dice, sé sincero, no le digas al otro, déjame corregirte si tú tienes un defecto mayor. Esto de la paja en el ojo es cuando la gente cernía el trigo, le caía una basurita, pues ahí en el ojo. Y no, no, yo te ayudo a ti, pero si tienes una viga en el tuyo. La sinceridad, la autocrítica es importantísima. El discernimiento, como dice Papa Francisco. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros ciertamente buscamos la gloria de Dios cuando nos dedicamos a la palabra, y esto lo digo porque hay catequistas, hay sacerdotes, religiosas, en fin, que están dedicados, se supone, a la palabra, a no digo a mandar sobre los demás, pero a proponerles un camino. ¿Eres padre de familia? ¿Eres maestro? Ese es tu servicio, proponer el camino de la luz, pero ¿lo haces con coherencia? Y es la segunda pregunta, precisamente. Si estás ciego, ¿puedes atreverte a guiar a otros? ¿O pides a Dios primero que te ilumine, que yo pueda entender lo bien o lo mal que estoy para después proponer esto y no caer en la hipocresía? Preparémonos a la oración. En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tan claramente nos adviertes de ser críticos, condenatorios, sintiéndonos mejores que los demás, pero siendo en el fondo ciegos que pretenden guiar a otros ciegos. Ayúdanos, Señor Jesús, a todos aquellos que tenemos algún servicio en la palabra. En realidad, todo cristiano necesita esta ayuda, especialmente a los padres de familia, para que no pretendan guiar a sus hijos con palabras duras, palabras, y el ejemplo es lo contrario de lo que están diciendo. Ayuda a las autoridades de los países, que se dicen conductores de la vida nacional, a veces tan corrompidos por los propios intereses, haciendo tanto daño a millones. Que esto sea posible, Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 83, «Qué agradable, Señor, es tu morada». «Qué agradable, Señor, es tu morada». Y qué importante, porque la morada de Dios somos nosotros. Bueno, y está la catedral y está ese templo tan bonito. Sí, pero tú también eres morada de Dios. Una casa, para estar habitable, aunque sea sencilla, debe estar ordenada, limpia, acogedora de la persona. ¿Es así tu corazón? ¿O tenemos nosotros un desorden haciendo lo contrario a lo que decimos? Pidamos al Señor esta capacidad de tener una vida que no se sienta, como digo, mejor que la de los demás, pero que sea un signo claro del encuentro con Jesucristo vivo. Por esto decimos, qué agradable, Señor, es tu morada. Hoy finalmente en la acción, queremos ante todo proponernos, por ser viernes, recordar las cruces que están en el mundo. La cruz de la guerra, la cruz de la migración, la cruz del hambre. Son miles de millones los que lo pasan. Pero bueno, nosotros quizá no estamos en esa y olvidamos que la humanidad es toda. Cada persona es mi hermano, decía San Pablo VI, el Papa San Pablo VI. Pensar que hay quien lleva mucha cruz, como la cruz de Cristo que recordamos hoy. En segundo lugar, nosotros, cuidado con los predicadores estelares que están diciendo una y haciendo otra, y que de su vida tú no te enteras nada, porque salen como el reloj del cucú a dar el mensaje y después se esconden, a veces en riquezas malavidas. Y naturalmente que hoy pedimos por los padres de familia, por los jefes de las naciones, que a veces dicen que tienen ideas claras y están confundidos por pensamientos oscuros, que no confundan y lleven a la crisis a las comunidades. Esto sea posible por intercesión de este gran predicador, San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.